Volvemos, segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y ayer se conmemoró, lo habíamos hablado, pasamos una breve reseña, el Día de los Derechos Políticos de la Mujer. Y para poder hablar del tema, convocamos a una entrevista a Laura Masek. Ella es profesora de Historia, integrante del área del Instituto de Investigación Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, lo que se conoce como el Museo Evita, y delegada del UPCN Cultura. Y bueno, ella gentilmente nos brinda un espacio como para poder charlar del tema. Hola Laura, bienvenida a Radio La Minga de Villa Yardino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Alejandro? Y toda la gente que está escuchando. Ayer cuando me comuniqué con Santiago quería ver de poder hacer algo especial. Sabía que en el mismo día a veces es difícil organizar entrevistas, pero no quería dejar pasar por alto un día tan especial, sobre todo en estos días donde hay que reivindicar más que nunca los derechos que se ha ganado la mujer y que han hecho mujeres grandes como Eva, el que empuje a que la mujer tenga estos derechos y los mantenga y cada día los pueda disfrutar en cada elección y no pase como a principios de siglo que estaba todo vetado. O sea, es que ayer, no solo el 23 es un día complicado porque estamos todos atendiendo prensa y demás, sino que yo además cumplo años el 23, entonces para mí ayer era medio caótico el día. Pero bueno, acá estamos. La promulgación, lo que se conmemoró ayer, 23 de septiembre, es la promulgación de la ley 13.010, la que conocemos como Derechos Políticos de las Mujeres, o la ley Evita, como fue conocida en ese momento. Es la culminación de un largo proceso de lucha. Bien decías vos que a principio de siglo las mujeres no votaban, pero no solo no votaban, no teníamos ningún tipo de derecho más allá que algunos específicos sociales que se dan en la década entre el 20 y el 30 en relación a las trabajadoras, como poder amamantar a los chicos o alguna licencia posparto, pero muy muy básicos. Todos los demás derechos, las mujeres, hasta ese momento, dependemos del varón, como si fuésemos menores de edad. No podíamos decidir sobre nuestros bienes, ni votar, ni decidíamos sobre nuestros hijos, o sea, la patria potestad tampoco era compartida. Así que empieza todo a principio del siglo, y ya, la década del 30, sobre todo, entre el 20 y el 30, una movilización grande de mujeres reclamando esta diversidad de derechos, pero uno de ellos es la ampliación política, o sea, el poder decidir sobre la vida política del país. Hubo muchas mujeres que han presentado proyectos a las cámaras de distintos, muchas de movimientos socialistas o anarquistas, que son los movimientos más fuertes del principio del siglo, pero que son históricamente cajoneados. Cuando Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el 44, crea una dirección de asistencia a la mujer y dentro de esa dirección una subsecretaría o una subdirección que se encarga específicamente de lo que se llamó Comisión Pro Sufragio Femenino y convoca a las mujeres, en este caso trabajadoras además, a empezar a ver esta cuestión de volver a reflotar algunos de estos proyectos y algunos con modificaciones y demás. Cuando asume la presidencia, además en ese primer discurso que da en el Congreso, dice que va a retomar el tema del voto femenino, ya ahora enviando un proyecto al Congreso de manera concreta. Porque además Argentina había firmado las actas del Chapultepec, que son unas actas que se firman en México después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países firmantes se comprometen a ampliar los derechos políticos de las mujeres. O sea que va en lineamiento con un movimiento que se da a nivel mundial, pero también con un movimiento que se da a nivel nacional. En el 46 se envía el proyecto al Senado y se aprueba en el Senado. Por supuesto, hay un grupo de mujeres, lo que se conoce como las primeras feministas, que habían sido muy activas en cuanto al prosufragio, se van a oponer, y esta vez se van a oponer diciendo que un proyecto enviado desde el gobierno no iba a ser imparcial. o sea, que iba a ser muy ligado a la cuestión partidaria. Pero la verdad es que se oponen, o sea, viéndolo ahora a la distancia, se oponen porque no están de acuerdo con Perón. Entonces, o sea, sí es una cuestión política, aunque no lo digan. Así que en el 46 entra ese proyecto al Senado, se aprueba, y en el 47, a partir de enero del 47, va a ser Eva la que se cargue la campaña al hombro, sería. Uh-huh. Empieza a dar unos mensajes radiales todos los miércoles dirigidos a las mujeres y instándolas a participar activamente de la participación política y en la cuestión de presionar al Congreso para que diputados apruebe de una vez el proyecto de ley. Esto llevó muchísimo tiempo. En el 47 Eva además es cuando hace esa gira por Europa. En toda esa gira por Europa también en los discursos habla de lo importante que es la participación política de las mujeres. En esa época una de las cosas que se discute es si esta participación política de las mujeres no va a terminar con la destrucción del hogar, ¿no? Como las discusiones con el marido y esta cuestión de participación política, si no iba a ser contraproducente. Y lo que Eva dice en los discursos es que es necesaria la participación política de las mujeres para tener una mejor ciudadanía. O sea, son las mujeres las que crían los hijos, son las mujeres las que se ocupan de muchas cuestiones que tienen que ver con el hogar, que no es ajeno a la realidad de un país, ¿no? Las que manejan la economía doméstica. Entonces, que es necesario la politización y la participación de esas mujeres. Cuando vuelve de ese viaje por Europa, va a encarar ya así fuertemente a incentivar la movilización en las calles, ya con pegatinas, con volanteadas, con la conformación de comités pro sufragio femenino, donde son las mujeres las que salen a buscar a otras mujeres y a convencerlas de que no hay manera de que se apruebe la ley si no se presiona al Congreso en las calles. Y de hecho eso es lo que sucede. Ahí en el diputado trata la ley el 3 de septiembre, se sigue en debate, hay una gran movilización de mujeres en el Congreso, se pasa un cuarto intermedio hasta el 9 de septiembre, otra gran movilización al Congreso y en simultáneo un envío de telegramas a los distintos diputados de distintas organizaciones femeninas, de todos los partidos y de todos los frentes para que aprueben, que se dejen de debate y aprueben la ley. Y finalmente la ley es aprobada ese 9 de septiembre y se promulga, o sea que entra en boletín oficial, y el 23 de septiembre en un acto público en Plaza de Mayo, que es donde Perón le entrega la ley en mano a Eva, de una manera simbólica, y Eva en ese discurso dice que la recibe en nombre de todas las mujeres argentinas y que la siente como la consagración de esa lucha de tantos y tantos años llevado adelante por muchísimas mujeres. Laura, si nosotros trasladamos todo esto que pasó, que la verdad, yo había leído algo ayer para hablarlo en el programa, después obviamente cuando vi que Santiago me iba a conseguir alguien para poder charlar al aire, lo dejé. Pero en un momento cuando estaba leyendo, inclusive ahora estoy leyendo el mismo artículo de ayer, veo que han pasado más de 70 años y en algunos momentos se ha ganado mucho con respecto a esta lucha y en otros momentos se ha ganado muy poco. Si tenés que hacer un promedio hoy en día de estos últimos años, ¿cómo lo ves? Mira, se ha ganado, ese primer movimiento de mujeres fue inmenso, porque la ley, o sea, se ganó con mujeres en la calle, pero sí, se puso en acción con mujeres en la calle. O sea, después de aprobada la ley, hubo que salir a censar mujeres. Sí. Nosotros no estábamos censadas y no teníamos documento para poder votar. Entonces había que censar mujeres, organizar mujeres, hacerle la documentación a esas mujeres. Para la fecha, para el 47, las mujeres conformábamos el 49% del padrón total de en condiciones de votar. O sea, eran muchísimas mujeres. Para eso Eva va a organizar 23 mujeres, las va a distribuir por provincias y territorios nacionales y se va a salir a censar puerta por puerta. Ahora, toda esa organización de mujeres recién puede ponerse en acción cuando se produce el voto efectivo y concreto en el 51, ¿no? Entonces, ahí votan de ese padrón apto de mujeres para votar, que era 4.200.000, una cosa así, votan 3.800.000 mujeres. O sea que un porcentaje muy alto. Y entran a las cámaras, el peronismo es el único partido que llevó candidatas mujeres, porque la ley no solo permite votar, sino que también permite ser electa. Y el peronismo es el único que llevó candidatas mujeres en todas las listas en posición, en ubicación con posibilidad de entrar. Uh-huh. Entonces entran 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales, 2 senadoras por los territorios nacionales que tenían voz pero no tenían voto, y entran en las cámaras provinciales mujeres también. En un total son 109 mujeres. Esto representaba... en ese momento la Cámara de Diputados representa casi el 40% de mujeres por primera vez en la historia, y en el Senado es el 30%. ¿Dónde se retrocede con este avance? Con los golpes de Estado. Claro. El golpe de Estado del 55 hizo que, además de todas las diputadas y senadoras y todas las que ingresaron después en la elección del 52, todas ellas terminaron presas. 6 años de cárcel, 8 años de cárcel para algunas otras, una mayoría amnistiadas con Frondizi, y después nosotros tuvimos una sucesión, no es que terminó ese golpe de Estado y tuvimos democracia estable. No. Tenemos un país que fue atravesado hasta el 83 por diferentes golpes de Estado, y la participación de las mujeres se retrotrae porque es al sector que se le pega para que vuelva a cumplir el rol socialmente establecido, que es el de la no participación y la de quedarse en la casa. Exacto. Todas estas mujeres vuelven a la calle con la democracia y ahora haciendo otros reclamos, como la despenalización del aborto, claro, o la ley de divorcio, o la patria potestad compartida, que todo eso se aprueba a mediados de los 80 y la despenalización del aborto es muy, muy reciente. Vuelven con otros reclamos. La de la violencia, ¿no? Además la de Catalo, que no quede como los asesinatos tengan el rótulo de femicidio y no homicidio pasional, que era como se los nombraba antes. Y recién con la reforma en el 90, en la década del 90, cuando se pide la ley de cupo. Uh-huh. Porque es donde empieza a entrar la participación, pero el retroceso había sido tan grande que habían que empezar a ganar otra vez esos espacios que se fueron perdiendo. La ley de cupo permitió que por lo menos a la fuerza nos dejen lugar para participar. Sí, totalmente. Vos sabés que cuando voy repasando todo esto que estaba diciendo vos, uno a veces lo tiene en la cabeza porque es contemporáneo, yo tengo 50 años y algunas cosas las he vivido, otras las he leído y otras las voy viendo en el canal Encuentro, donde se hicieron documentales a Julieta Lanteri, hay muchos documentales de las primeras feministas y la, uh-huh, y las mujeres importantes en la vida del voto femenino, yo qué sé, hay muchas, pero vos sabés que ahora que está pasando, lo veo en la tele nuevamente, y me preocupa que muchas mujeres se estén volcando a la derecha nuevamente. La veo a Cynthia Houghton con un discurso bastante raro, bueno, después actrices que no tienen mucho que ver en la política, que se volcaron también a estas derechas y a veces hacia el pañuelo celeste. ¿Y cómo lo ves vos al tema desde allá, desde Buenos Aires, esta radicalización hacia la derecha, tanto de la juventud obviamente, también de las mujeres jóvenes, y de estas mujeres que salen a la palestra a hablar tantas cosas? Yo creo que, ahí ya entramos en la cuestión de los movimientos feministas, que no es un invento de ahora. Los movimientos feministas se dan a nivel mundial y tienen como oleadas. Una de esas primeras oleadas es a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX. La nuestra, además, estuvo la oleada que se da... por ejemplo, en los 70, con la aparición de la pastilla anticonceptiva, sí, y ahí es donde se empieza a hablar de la cuestión de controlar nuestros cuerpos, ¿no? De la cuestión del deseo y demás. Acá en Argentina no llega porque tuvimos la última dictadura, que además ensañó con los cuerpos, particularmente con el cuerpo de las mujeres, al secuestrarle los hijos, por ejemplo, a las detenidas. ¿no? Es un castigo muy fuerte esto de sacarte tu hijo porque vos no mereces criarlo. Sí. Y nos agarra en los 80. Pero todos los movimientos feministas no son homogéneos. Por eso se puede hablar de los feminismos. Y todos los movimientos están atravesados por cuestiones que tienen que ver de clase y por cuestiones políticas. Claro. Así como estas primeras mujeres feministas, donde entraba Alicia Moró de Justo, Victoria Ocampo y todas estas señoras se oponen al voto femenino, y más con un eslogan concreto que decía, ahora no queremos votar, pero se oponen no en tanto mujeres, sino en tanto antiperonistas. Sí, totalmente. Entonces, hay mucho de estos movimientos ahora que se replica eso, o sea, muchas de estas mujeres que se vuelcan a la derecha en realidad no acuerdan con determinadas políticas de determinados partidos. Llegamos a hablar concretamente con el partido o lo que exprese hoy el Frente de Todos o algún sector o los sectores de izquierda que también tienen unas políticas sociales interesantes y que plantea. Y estas se van a oponer no en tanto al derecho sino en función política. ¿Vos crees que tiene que ver todo este revuelto que se ha hecho al estar la UBA cerrada y que los movimientos feministas dentro de la UBA que se mantenían siempre en la izquierda o en la cámpora se hayan dispersado un poco? No entendí bien el hecho de que esto se haya radicalizado porque la UBA estuvo cerrada. ¿Es exactamente, así? Por este año y medio donde las chicas por ahí se juntaban un poco más y por ahí tenían otro tipo de charla y por ahí se volcaba más hacia la izquierda o hacia la cámpora y no tanto hacia Milei y a estos partidos de derecha que vos lo ves a los chicos ahí en las juntadas que hacen en el obelisco, en el planetario la otra vez, y me sorprendía ver tantas caras jóvenes. Sí. Yo creo que hay, no sé si tiene que ver tanto con la UBA, porque además ahí entramos también en un porteño centrismo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy el conurbano, y también el conurbano bonaerense tiene realidades distintas en los barrios a las que se discute por ahí en las universidades, que son piolas las de las universidades, pero bueno, después toda esa teoría hay que bajarla a los territorios y a veces llega bastante tarde. Lo que sí me parece que es generalizado es que nosotros tenemos hace muchos años un bombardeo de la antipolítica. Sí. Esta de, ay no, yo soy apolítico. No existe el ser humano apolítico. No. Existe el ser humano apartidario, en todo caso, ¿no? Pero el apolítico no, porque volcarte a alguno de estos sectores que se dice apolítico es también una posición política. Sí. El tema es que nosotros venimos, si lo retrotraemos más atrás, todo el periodo de Carlos Menem, que bastante golpeada vino la cuestión de la participación política, ¿no? De esa militancia barrial y el rescate de eso. Después tuvimos un periodo de vuelta a la actividad y de la aparición de una juventud que se suma a un sector, no tanto desde el enfrentamiento, o sea, no estamos hablando del periodo kirchnerista, que no se enfrenta en tanto oposición, sino que se suma a ese proyecto que las convoca. Cuando es muy normal que la juventud se oponga, ¿no? Porque es propio de la juventud, de la adolescencia, esto de cuestionar. Y después tuvimos todo un periodo con la última presidencia, Mauricio Macri, donde el bombardeo fue constante de la política no sirve, el Estado no sirve, el Estado hay que achicarlo, la no intervención, y el bombardeo es mucho y muy intenso. Entonces hay que salir a pelear contra eso, ¿viste? Porque tenés toda una generación de pibes que se suman a la participación política, por si no partidaria, pero sí una participación política, en este periodo. O sea que en el 2015 tenían 16 años y ahora están en los 20, 20 y pico. Contra eso hay que salir a pelearla. También creo que no es toda la juventud. Yo lo he visto acá en las campañas, con la campaña de vacunación, por ejemplo, todos los voluntarios son pibes jóvenes, pibes y pibas jóvenes, y lo que eso da mucha esperanza. El año pasado, durante la cuarentena más estricta, las ollas populares en los barrios también fue con mucha juventud y muchas mujeres. Me parece también que lo que tenemos es ese mismo discurso y los medios te van a levantar eso como que toda la juventud está ahí o todo, porque es también lo que les conviene vender. Totalmente. ¿No? Para cortar esa participación. Totalmente. Y no te muestra la otra participación, que también es grande. Ahora, es verdad también que es un sector que es importante, al que hay que prestarle atención, y que creo, yo desde un análisis, y este sí es un análisis muy personal, que tanto el gobierno nacional y algunos gobiernos no le están dando la tecla con el discurso, con hacerlos partícipes a esos jóvenes. Sí. De la gestión de gobierno, ¿no? Se habla a la juventud como una cuestión paternalista. Nosotros los queremos cuidar, nosotros los queremos, ¿viste? Pero no, o sea, si querés gente, política joven, tenés que convocar a jóvenes. Totalmente. Laura, se nos está terminando el programa. Me encantó la charla. Es más, dentro de algún tiempo te voy a convocar nuevamente para poder seguirla. El programa es corto, dura una hora nada más. Pero si no te molesta, me gustaría dentro de un tiempo volver a charlar con vos. Sé que sos una mujer de radio también y que te gusta. Así que por ahí podemos hacer la continuación de esta charla y me encantaría. Dale, cuando quieras estoy a disposición. Laura, te mandamos un abrazo grande desde acá de la Sierra de Córdoba y muchas gracias por todo. Abrazo a ustedes y a todos los cordobeses y cordobesas. Chau, chau y hasta la victoria siempre. Chau, chau, hasta luego. La escuchábamos a la profesora de Historia, delegada del Ministerio de Cultura de la Nación, Laura Masek.